No nos podrán callar. El Salto Diario. La información que nos mueve. Pues que cobramos muy poca pensión y cuando muere el marido te dejan la mitad y no podemos llegar a fin de mes. Estamos pasando hambre. No hay problema, pero nuestros nietos sí, que la mitad están parados. Sus padres, los hijos, y hay 4 o 5 y la gente lo estamos dando de comer. Hombre, así que eso es lo que tienen que hacer. Mirad eso. Bueno, tío, más que personales, son motivos un poco de la sociedad, ¿no? O sea, reivindicar el feminismo. Porque siguen existiendo muchísimas desigualdades, no solamente a nivel salarial, sino a nivel de corresponsabilidad familiar, que es inexistente. Yo personalmente, porque nos están matando. Ser partícipe de un montón de gente que quiere demostrar que, bueno, pues que apoyamos a que haya igualdad de verdad, porque no la hay entre mujeres y hombres, ya está. Yo porque tenemos que hablar por las que ya no pueden. Somos mujeres, unas pensionistas. Aquí de las que hay, otras son paradas y otras estamos en precario. Yo estoy embarazada de una niña, entonces quiero que las cosas que... A lo mejor nosotras hemos tenido suerte y no nos ha faltado muchas, pero las que les faltan a otras mujeres, yo no sé las que le van a faltar a ella. Así que pues espero que tenga mejores derechos y mejor calidad de vida de las que tienen muchas mujeres hoy en día. Y que no tenga que tener miedo cuando vuelva a casa por la noche, como tenemos todas ahora mismo. Soy ingeniera y trabajo en la facultad, soy profesora de la universidad y muchas veces tengo que demostrar cosas que creo que no, a día de hoy no tendría que seguir demostrando. Brecha salarial, las violencias machistas, no tener miedo cuando vuelvo a casa sola, que las mujeres que cuidan en casa también tengan sus derechos. Más puestos de poder para las mujeres, que los lideráis los hombres. Lo primero es la violencia que recibimos las mujeres, tanto directa como indirectamente, y luego el trabajo no remunerado. Yo estoy aquí especialmente por lo del servicio doméstico, que trabajo en el servicio doméstico, y pues es una labor que no está reconocida y no tenemos derechos, y hacemos una labor importante, cuidamos niños, cuidamos una sociedad, unas familias, algo no se nos reconoce. La abolición del servicio de internas, eso es una esclavitud del siglo XXI. Eso es una mujer presa sin ningún delito, solo por una necesidad, por ser pobre. Eso es tremendo, ¿no? Tener a una mujer encerrada ahí al servicio de ellas 24 horas. Porque no es posible que la mitad de la población mundial esté discriminada en tantísimos sectores. Es una vergüenza. Es que estamos aquí, somos las que movemos el mundo. Movemos la economía, movemos las casas, movemos los trabajos, movemos la población, lo movemos todo. Y no nos ven ni nos consideran. Porque las únicas manadas sean las del Serengeti. Porque hay muchas cosas que hay que contar y muchas cosas que se tienen que ver todos los días, no solo hoy, pero bueno, hoy es un momento para hacerlo ver. Mira, yo me di cuenta de que tenía que hacer algo cuando una vez iba por la calle tranquilamente y pasé miedo. Porque me encontré con un grupo de tíos que simplemente me intimidaron, no me hicieron nada, no me tocaron, simplemente me hicieron sentir incómoda y no tengo por qué. Estoy en el empleo del hogar y nosotras queremos visibilizar nuestra situación, la injusticia y la falta de derecho con la que trabajamos. Entonces queremos parar el mundo. Para que se den cuenta de que sin nosotras se pararía realmente. O sea, No queremos que se pare el mundo, queremos que ruede más rápido con nosotras. ¡Sin ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca! ¡Sin ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca! ¡Sin ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca! ¡Sin ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca! Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com